puerto de la imaginación, sociedad de autoras y autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Todos podemos tener un comienzo fresco para presenciar un cuadro, una escultura, una presentación, una película, una música o un libro. Cada persona es dueña de un poemario, diario o autobiografía única o apasionante. En este episodio de Puerto I dirigimos nuestras velas hacia los vientos de Ensamble Vocal de Medellín. Esto es un coro de cámara, de música académica, muy rigurosa. Y vamos hacia la inmersión con Jorge Hernán Arango, su cabeza, su fundador, su corazón, un artista de tiempo completo. Entonces, ¿qué pasa? La gente mira a los artistas, los músicos, los pintores, los poetas. Voy a meter en ese cuento a los filósofos, a los escritores, a los bailarines, y los ven silenciosos, alejados del mundo, como no participando de esa cosa de llenar los escenarios, que son los que patrocinan las empresas que van a patrocinar el arte, entre comillas, o la cultura, porque meten en el estadio 30.000 personas y los indicadores comerciales son muy importantes para ellos porque la visibilidad es mayor. No. A la música coral, a la música sinfónica, a la música de cámara, a los pintores de acuarela, de óleo, de acrílico, a los poetas que son solitarios. Todos vivimos de lo mismo y es algo que la gente cree que es muy aburrido y para nosotros es lo mejor. Y es, vivimos la intimidad del arte, que es el reflejo artístico de la realidad. Eso es lo que vivimos nosotros. Nosotros tenemos una realidad que es la misma realidad de todo el mundo que vive con las noticias de prensa, con televisión, radio y lo que ven en esas benditas redes sociales, para no maldecir a nada. Pero realmente nosotros tenemos una tendencia que no es por decir que somos especiales, que somos más profundos, que somos únicos, que es que somos los cultos, los educados, no es eso. Es porque nosotros entendemos que la felicidad se vive con nuestra propia intimidad en el disfrute de lo más bello que existe para nosotros, que es el arte. Así el arte tenga un concepto de bello o de feo. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Entonces mi papá, que era profesor de clarinete y el director de la banda de la Universidad de Antioquia, del Conservatorio de Música, nos llevaba a los niños, a mis hermanitos, que éramos 7, a clase. Y yo tuve un profesor que se llamaba Jairo Yepes Londoño. Y Jairo Yepes, no sé el segundo apellido, Jairo Yepes. Y el maestro Jairo Yepes nos enseñaba música coral a un coro de niños y cantábamos música en alemán, nosotros sin saber ni siquiera hablar el español bien todavía. Y cantábamos perfecto en alemán y cantábamos porque él se había formado en Europa, en Francia. Ahí nació pues mi vena por el coro, porque por la música la tenía en mi familia. Mi papá nos recibía a los hijos y nos subíamos con él los domingos que él estaba descansando después del concierto de la banda sinfónica de la Universidad de Antioquia en el Parque de Bolívar. Él iba a la casa y se ponía a escuchar ópera por la tarde o a escuchar música clásica, sinfonías de Beethoven o lo que fuera. Y todos nos acostábamos al lado de él a escuchar y él nos iba contando historias. Y así pues desarrollamos esa vena. Además, recordarme el nombre de tu padre, por favor. Pedronel Arango Arango, clarinetista y compositor. Y además, lo más importante, los ensayos de los conjuntos de cámara, cuarteto de cuerdas de Medellín con clarinete, o piano y clarinete, o quinteto de vientos, o cuarteto de maderas. Todos los ensayos eran en la casa de nosotros, y nosotros niños. Entonces, todos los días veíamos desfilar la música de cámara y la música clásica por allá, y aprendimos. Pero luego, cuando yo tenía 14 años, mi papá me dijo que fuera a cantar a la Coral Bravo Márquez. Me estaba cambiando la voz, y yo a veces cantaba o de contralto o de barítono, pero ninguno de los dos lo hacía bien. Realmente yo era malito para cantar. Sin embargo, ahí conocí la familia Bravo Márquez, porque el director era Francisco Bravo Betancourt, que era un ingeniero que dirigía, y montamos obras de Palestrina, que yo nunca me lo imaginé, y música de Orlando Di Lasso, y Víctor Manuel de Victoria, y Gastoldi, y toda la música coral rica, rica. Yo de 14 años. Como ellos vivían en Santa Teresita, un sector de Medellín, yo vivía en Santa Gema, yo me bajaba a pie, y a mí después del ensayo, a las 10 de la noche, me subía uno que era, se llamaba Fernando Mesa, hermano de Humberto Mesa, uno de los directores de Radio Bolivariana, y me subía oyendo ópera, y él era tenor que se creía Pavarotti, y entonces aprendí mucho de eso. Ese periplo duró hasta que yo estuve de 17 años. Ahí entré a la Coral Tomás Luis de Victoria, que dirigía el maestro Rodolfo Pérez González, que había formado esa coral en 1951 junto a un grupo de amigos, solo hombres todos, solo con el ánimo de darle serenata a las novias. Y ahí nació la Coral Victoria. Pero en el 61 llegó a Medellín un movimiento que había iniciado Bravo Márquez en el 32, el movimiento de la Comisión Fulbright, que fue un programa de la Alianza para el Progreso de John F. Kennedy, y el que vino a Colombia se llamaba Alfred Greenfield y su señora, que eran directores del coro de Rochester en Estados Unidos. Llegaron a todo Colombia a formar los Glee Club de cantantes universitarios, o sea, los coros, los clubes de estudiantes cantores, y se formó una red de estudiantes cantores. Todo esto está en un libro que yo escribí, que se llama Historia Coral. ¿Sí? Ah, qué maravilla. No lo he publicado, pero ahí lo tengo, que algún día se va a publicar. Tengo que actualizar. Está escrito hasta 1999. Historia Coral de Colombia. Historia Coral de Medellín. De Medellín. Pero menciono los clubes de estudiantes cantores porque fueron muy importantes para el desarrollo de la música coral de Medellín. Cuando el Festival de Coros empezó en el año 2003, participaron 7 coros, que eran los que tenía la ciudad. Hoy la ciudad, por ejemplo, para el festival de este año van a participar 40 coros de Medellín, y dejamos por fuera aproximadamente unos 25. Nosotros tenemos una actividad coral muy fuerte y de muy alto nivel. Pero vuelvo a la historia. Con Rodolfo Pérez, entonces yo entré a ese coro por allá en 1973-74 y cantábamos música de Brahms, de Mendelssohn, y Rodolfo muy especialmente me señaló y me dijo que yo tenía que asistir a clases de dirección con él, y estudié con él, con Blas Emilio Teortúa, que estuvo mucho tiempo en Bucaramanga, muy amigo además y muy querido, me corregía las obras que yo componía. Por ahí tengo unas notas que me escribió de una misa que compuse, y que yo le estrenaba a él la música aquí en Medellín, y la música que él componía para coro solo, siempre me llamaba para que yo le hiciera la grabación. La última fue una que se llamaba Raca Mandaca, y por ahí tenemos otra que se llama En los brazos de la abuela, una canción de cuna muy bella. ¿Ah, sí? Bueno, sí, Blas Emilio Teortúa era un genio, era un genio, era un genio. Yo lo he escuchado, ese sí lo he escuchado. Por era la música sinfónica de Blas, él ya murió, falleció sí. Hace unos 10 años tal vez. La música sinfónica de él era muy rara para mí, era muy rara porque yo tenía una formación mucho más del romanticismo musical, del clasicismo o del barroco, que es lo que más me gustaba. Pero la música coral de Blas Emilio era una música muy bella y muy bien escrita. Y él nunca cantó en coro, pero como quería tanto a mi papá, entonces, y me conoció, y conoció pues a todos mis hermanos también músicos, entonces ahí fue una cosa importante. Con Rodolfo entonces desarrollamos eso. Cuando yo en el 1982 entré como director del coro de la Bolivariana, entré por concurso. Me presenté a un concurso donde se presentaron muchas personas, y el jurado fueron Blas Emilio, Rodolfo Pérez, el maestro Mario Gómez Viñez, que también había sido mi profesor de armonía, de contrapunto, de análisis de la música, formas musicales, de todo. Bravo Márquez aparece cuando yo llego a la Bolivariana, otra vez en mi vida, porque vi que había compuesto muchas obras y nadie las cantaba. O cuando las cantaba algún coro, las cantaban mal. Y la disculpa era que es que Bravo Márquez escribió para los bajos una nota que es imposible de cantar, porque él tenía un bajo apellido Contreras que bajaba hasta un do por allá profundo, un bajo profundo que en Colombia no existen bajos. O tenía una soprano como Alba de Castillo, que fue una soprano colombiana que subía mucho y que fue, se hizo famosa por cantar una cosa que se llamaba Vírgenes del Sol. Hice una adaptación, no adaptación, las notas que eran imposibles de cantar, las octavaba o hacía alguna versión para que funcionaran coralmente. Y grabamos un disco. Y ese disco fue la maravilla. Inclusive, todos los días digo, lo tengo que subir a Spotify, lo voy a subir, lo voy a subir. Ay, qué verraquera. Porque es un, tiene unas canciones de cuna, un ciclo de cuatro, se llama Cantata de las Cuatro Canciones de Cuna. Tiene varias misas, tiene villancicos, tiene otra música sagrada, pues sacra, muy bonita. Puerto de la Imaginación, Comunidad del Asombro. ¿Vos amás este instrumento musical que es la voz? Si el compositor ya no vive, como cantará Anton Bruckner, o cantará Mahler, o cantará Rachmaninoff, que lo canto mucho en mi coro, canto mucho las vísperas Opus 37 y las canciones de la Iglesia Ortodoxa Rusa en mi coro, que son obras magníficas de Rachmaninoff. Yo trato de imaginar qué hicieron ellos, pero yo le pongo mi intención. O sea, yo tengo que estudiar la obra como una investigación arqueológica, como tú decías, me gusta mucho eso, ese término de arqueología en la música, o de antropología en la música. Sí. Es que yo creo que, de todas maneras, la antropología y la arqueología tienen que hacer parte de las artes, porque sin eso no hubiéramos descubierto de dónde venimos. Bueno, es como la memoria. Claro, la memoria. Entonces, realmente el trabajo del director es interpretar. El trabajo del cantante es acomodarse a la interpretación que le da el director, pero ponerle su propia intención para parecerse a los demás compañeros del coro, hasta lograr un lenguaje uniforme. Cuando uno no quiere el lenguaje uniforme, pues uno se lo dice al coro, y habrá obras que se cantarán desordenadamente porque así se exige, pero por lo general la estética coral busca que haya unidad en todas las voces, con todos los colores diferentes formando ese sonido especial. Por eso un coro suena diferente de otro. Tú puedes tener un piano en el aula Luisa Calvo de la Universidad Industrial de Santander, piano de cola Steinway & Son de 1985, que es un piano que adoran en Bucaramanga y lo cuidan. Lo va y lo toca Teresita Gómez y le suena de una manera. Lo toca Blanca Uribe y le suena de otra manera. Lo toca José Luis Correa, un gran pianista nuestro joven, y le suena de otra manera. El mismo instrumento, la misma afinación, la misma obra, y a los tres les suena distinto. Esa es, digamos, la brillantez y la profundidad de la música, que todo el mundo puede expresarla diferente, partiendo de una base del conocimiento y de la investigación, y de la técnica, por supuesto. El origen y sentido evolutivo del canto humano y de la música sigue siendo una incógnita para las ciencias. Así que por lecturas, investigación y algo de intuición, me aproximo al secreto desde el principio. El sonido era extraño, era el encantamiento. Se expresaba en el aire un sonido que generaba el deseo de arrojarse al agua, de empezar a navegar sin límites, de volar sin fronteras. Los primeros homínidos se limitaban a reproducir fonemas que se asemejaban al sonido que emitían otros animales de acuerdo con sus evoluciones físicas. Entre los sonidos, el canto de los pájaros machos para encantar a las hembras era el rey. Nuestros antepasados, ante la necesidad de empezar a nombrarlo todo y a fuerza de replicar la belleza y variedad que encontraban en los sonidos de otros animales y la naturaleza a su alrededor, pasaron de la onomatopeya al lenguaje. Pero en el sonido encontraban algo más, estaba todavía el encantamiento. Algo que irrumpía con el grito del recién nacido al abandonar el vientre de su madre. Algo que se tejía con los dulces cantos creados por esas madres y que fueron el inicio de una canción de cuna para mecer conformar, buscar el sueño, algo que después del cuidado se convirtió en la expresión del amor, y por lo cual Aristóteles concluiría que los sonidos emitidos por la voz son los símbolos de los estados del alma. El encantamiento se tornó en canto, música. Con su asombrosa adaptabilidad y apropiándose de prácticamente todos los sonidos de la naturaleza, los humanos hicieron de su voz una mezcla de sílabas y tonalidades que la transformaron en una herramienta poderosa capaz de construir conocimiento y comunicar emociones. Y cuando todavía querían más, porque sus almas pedían expresar más, crearon otros instrumentos para replicar otras voces que los acompañaran en su intento. Cantamos para consolar y para advertir, para seducir y para hacer dormir. Cantamos cuando la felicidad nos desborda y cuando la desesperación del grito se modula en lamento y plegaria. Cantamos para los dioses y para los hombres. Cantamos para que nuestra voz sea una presencia segunda o para sumergirnos en lo que esa otra voz, la nuestra, nos dice cuando cantamos. Cantamos, finalmente, de tan insólita manera que desde entonces quien nos oye siempre sospecha de la inhumanidad de todo canto humano. Tal vez Darwin tenía razón y somos más parecidos a los pájaros de lo que pensamos. Eso es lo que yo pienso del canto, exactamente. En un coro se desarrolla primero la disciplina. Tienes que cumplir un horario, tienes que estudiar unas obras, tienes que tener una buena higiene vocal, no puedes alimentarte mal, no puedes ser un bebedor porque vas a acabar con tus cuerdas vocales, no puedes gritar, no puedes... Es decir, hay una disciplina de vida. Segundo, hay un amor por la actividad, que es el... Digamos que después de la disciplina, yo digo que si no hay amor por la actividad es imposible. Y el amor nace desde el primer momento en que tú te sientas en medio de un conglomerado de personas, el director levanta la mano y cantan un acorde de cualquier obra, la emoción que se percibe individualmente de estar haciendo parte de ese instrumento es indescriptible. Y entonces ahí nace la mística. La mística es amor por lo que hago, eso es mística. No hay otra cosa. ¿Qué más desarrollamos en el coro? La solidaridad. Cuando el ensayo termina, o cuando en el ensayo hay momentos en que el director está dedicado a la voz de la soprano, o a la contralto, o al tenor del bajo, y las otras voces están comentando. Posiblemente te está contando que tiene dificultades económicas, o que tiene dificultades en el estudio, o en el trabajo, o en la familia, y todos entre ellos se van colaborando. Pero al mismo tiempo, allí no hay diferencias por credos políticos, religiosos, económicos o académicos, allí o de raza. En el coro pueden cantar de todos los colores, de todas las clases sociales y de todas las formaciones académicas. Lo importante es que lo que nos une es la voz, pero la voz nos une a través de la audición. Yo no puedo cantar en un coro si no tengo la capacidad de escuchar a las demás voces. Y en el coro, conmigo al menos, desarrollamos esa capacidad. Yo les digo a todos, usted escuche la voz de la soprano que está por allá lejos. Y usted soprano escuche la voz de aquel bajo que está por allá lejos. Y usted bajo escuche la voz de aquella sopranito de allá. Y usted soprano escuche la... Entonces yo los hago que ellos traten de identificar en el coro la voz que yo les señalo. ¿Para qué? Para que haya una conexión como que si fuera un cerebro, donde hay conexiones de dendritas y axones, todo, mejor dicho, todo el cerebro, las neuronas, es un bosque inmenso de comunicación de sensoriales y todo lo que sabemos ya por la medicina. El coro es un bosque inmenso de sensaciones y de sonidos. Yo tengo una misa muy bonita que se llama Misa de la Visitación, que la escribí el día de la masacre de Bojayá. Y escribí basado en un canto cuna que se llama Machiolo Camutulé, que es un canto de los indios indígenas cunas del Darién, que es un cántico tribal que hacen ellos. Tarara, tarariraririrara. Esa cosita la volvió una misa. Entonces escribió un Kyrie, un Gloria, un Santos, un Agnus Dei. Y tengo otra obra que me gusta. ¿Dónde se puede escuchar? Ah, yo te la mando, entonces la comparto. ¿No la has publicado? No me gusta publicar la música mía, sí. Ni tampoco mis escritos. Por eso es que no he publicado dos libros que tengo ahí en capilla, porque qué bobada. Yo lo hago por diversión. Pero mira, me tengo una obra muy linda sobre un poema que escribió Adelaida Gaviria cuando mataron a su hermano que era gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria. Y para un aniversario de la muerte, pues, de Guillermo, del asesinato por parte de las FARC, me encargaron componer una obra que se llama Guillermo Hermano. Ahora te la comparto, pero es una obra bastante interesante. Me gusta mucho. Y a mí también me gustan mucho mis arrodillados. Es un género de canción, porque yo digo que todo el que compone una canción o está enamorado y no le paran bolas, o está enamorado y está muy agradecido, o lo echaron y está muriendo del dolor, o está intentando conquistarse a alguien. Y eso son todas posiciones de arrodillados. Entonces yo por eso compongo arrodillados. Yo digo a mis amigos en las fiestas, voy a cantar mi último arrodillado, y todos se ponen de la risa porque ya saben que yo escribo esas bobadas. Esas bobadas. Nosotros podemos ser amigos aunque no pensemos en todo igual. ¿No hay también una posibilidad de una venganza estética, de una venganza narrativa? Porque yo sé que eso a veces hoy queda como con unos tufillos posturistas, pero aquí había gente y aquí llegaron esclavos, personas en situación con esta la venganza, venida de la esclavización. Esa venganza, me gusta mucho ese concepto. La venganza de la aculturación musical de Europa en América es el ritmo, porque el ritmo si no lo tenían ellos. Casi llegando al final, les deseamos que los esté acompañando un libro, una música, que este mes puedan vivir el acontecimiento de una presentación y que se atrevan a vivir un día como poetas y un presente como personas autoras. Puerto I es el podcast de Puerto de la Imaginación. La música es de Andy Lagos. Para este podcast, el trabajo constante de L. Jaramillo de I y el mío, Isabel Cifuentes. La asesoría para cada podcast de distintas maestras y maestros como Marta Arango. Cuando el maestro Hugo Zapata se vinculó con nuestro Festival de Coros durante 3 años, primero donando sus obras, después permitiendo vender sus obras para que el festival pudiera tener unos ingresos, Hugo me decía, es que yo te apoyo a vos, no porque te quiera apoyar a vos o al festival, sino porque me estoy apoyando a mí mismo, porque yo sé que vos estás difundiendo también la obra de arte mía. Así tenga muchas difusiones, así me hagan muchos artículos, así me hagan muchas entrevistas, pero no es lo mismo cuando vos llevas una escultura mía, la entregas para que otra persona te done 5 millones de pesos, vos le das un certificado de donación, a mí me das 2 millones del valor de la obra, me estás ayudando por otro lado. Pero esto lo tenemos que hacer entre artistas, porque somos los únicos que mantenemos la cuerda. Aquí retomo la idea de ahora en conversación que no creo que te quedó grabada, y es, las empresas han perdido ese norte de la función social, el beneficio, el balance social, el balance en el arte. Antiguamente los artistas en Medellín eran apoyados por todas las empresas porque sus fundadores de esas empresas eran dolientes de eso. Y no me voy a referir pues a nadie en particular. O sí, me puedo referir, por ejemplo, a Nutresa. Nutresa en sus inicios, que fue presidente mucho tiempo de Chocolate, se llamaba eso en ese entonces. Fabio, ese señor nos apoyaba. Yo aparecía allá, un muchachito joven con ganas de hacer que el coro mío, ensamble vocal, se volviera popular, y no popular por conseguir dinero, sino que pudiera cantar conciertos de coros en cualquier parte, y necesitábamos para eso el apoyo. Las compañías van perdiendo esa calidad. Qué rico que de pronto recuperaran que hay que hacer un aporte, hay que hacer donaciones. Por eso se estableció COCREA, porque COCREA con la donación le dan un beneficio tributario del 165. Eso es una cosa que se llama la postura, como la fingir que soy muy culto. Es como cuando nombran a algún comunicador social de la Bolivariana, dizque director cultural, por decir algo de la Universidad CES, que no es el caso, pues aquí estoy poniendo un ejemplo imaginario. Y el tipo lo nombran, y ese tipo se siente el más culto del mundo y dice barbaridades que obviamente no corresponden a la realidad. O sea, todos tienen una postura, fingen que son muy cultos. Entonces, a todos les gusta la ópera y no la entienden. Todos van posiblemente a alguna ópera que organiza Prolírica y se quedan dormidos. A todos les gusta el ballet y les encanta, porque a las bailarinas empiezan a bailar en la punta de los pies para no despertarlos. Cosas del estilo, pues. Gente que es ignorante, gente que no ha leído un libro. Acuérdese de los famosos volúmenes que tenía Julio César Turbay Ayala en su biblioteca, que nunca había destapado, que estaban envueltos en celofán todavía. Es que hubo un chiste sobre eso y una historia. Entonces, esa es una muestra de la fragilidad de nuestros gobernantes. Yo no digo que todos, habrá uno que otro, que yo sé que, por ejemplo, un político que era de clase alta y que tenía todo, que era Álvaro Gómez Hurtado, era un hombre muy culto, que sabía música. Y no solamente él, por el lado liberal uno encuentra también personajes de una cultura muy grande. La sociedad civil de este país no se ha logrado conformar porque nosotros somos varias nacionalidades, y eso no lo han querido entender. Como lo comprendieron en España y se demoraron. Se demoraron para entender que los vascos eran una nación, que los catalanes eran otra nación, que los castellanos eran otra nación, que los andaluces eran otra nación, y que se podían juntar en un país que se llama España, pero que cada uno tenía su gobernanza y su independencia. Y de ahí que nosotros no entendemos. Si yo te pregunto, ¿cuáles son más parecidos a los santanderianos en Colombia y otros departamentos? Y me vas a contestar con toda seguridad: ninguno. Los santanderianos. ¿Y qué pasa? Porque los santanderianos han tenido una fuente inagotable de mucha cultura. Yo tengo, mis grandes amigos son santanderianos: Juan Manuel Hernández, que es director del coro de la UIS y que ha tenido un proceso de formación allá y que tiene festivales y todo. Andrés Páez Gabriunas, que es de Santander. Sergio Acevedo, que fue mi maestro en la orquesta cuando toqué en algún momento violonchelo en algún ensayo. Y es decir, y mis amigos de Santander han sido fabulosos. Obvio que uno puede construir amigos en todo el mundo, claro, porque puede encontrarse con el lenguaje de la intelectualidad. Y en todos los departamentos nos pasa lo mismo. Pero el común denominador sí es que los empresarios son todos igualiticos. Ellos son todos del departamento de la ignorancia, que no tiene la capacidad todavía definida. Pero en eso sí se parecen todos los congresistas, los empresarios y los políticos de este país. Todos parecen del mismo departamento. El mismo departamento. Que interesante. El departamento de la ignorancia. Antes de despedir esta entrevista o este podcast enamorado, quisiéramos pedirles que hagan crecer Puerto de la Imaginación con amigas y amigos que nos sigan en Instagram o que nos escriban al 57, si están por fuera de Colombia, 350-668-7833 para ser parte de nuestro grupo de WhatsApp gratuito. Por supuesto, el otro crecimiento es Patreon. Si se les pierde el link, nos escriben para pasárselos. Y terminamos de escuchar esta entrevista con este compositor, arreglista, director que es Jorge Hernán Arango, de Ensamble Vocal, pensando un poco en las críticas, en las denuncias que hacen los artistas, y aquí siempre vamos a estar totalmente dispuestos a ellos. Los artistas, las artistas están repensando esta sociedad, tienen en carne viva la capacidad de sentir lo que está mal, de sentir las injusticias. Y bueno, no por eso dejar lo más importante de esta ruta, y es buscar escuchar los arreglos, las composiciones y el coro de Jorge Hernán en Medellín, en ese festival de coros tan maravilloso que vamos a estar muy pendientes de él, o donde lo lleven sus giras y sus invitaciones. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto Rico.